Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes 22 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina, en la emisión de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas celebró Día Mundial de la Poesía en Bellas Artes. Gran fiestón feminista se celebra este viernes en la Candelaria. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Duque y Piñera. Asistente de Guaidó fue detenido por dirigir célula terrorista. Cultura. Como parte de las actividades programadas por el Día Mundial de la Poesía, el día de ayer se realizó el evento Venezuela es Poesía, como homenaje a las y los poetas de nuestro país, en el eje del Buen Vivir, Jardín Cultural de Caracas, ubicado en Bellas Artes. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al poeta Enrique Hernández de Jesús, presentaron la colección de 20 minilibros Piel de Ángel, en la que participaron autores de distintas nacionalidades. Agradecer además al poeta Enrique Hernández de Jesús, quien es el promotor de estos pequeños, grandes libros que estamos hoy presentando. Se trata de la colección Piel de Ángel, de la editorial El Perro y la Rana, que contiene pequeños, grandes poemas de grandes poetas, en estas tintas cargadas de vida. Este, por ejemplo, es del gran Caupolicano Valle. Su monte de Venus, la consagración de la primavera. Son pequeños largos de poesía que están saliendo a la calle en un formato adaptado a los tiempos que corren, donde la guerrilla también es poética, donde la poesía también se transforma en un elemento de combate, estremeciendo las conciencias y los corazones para consolidar la victoria que este pueblo heroico está construyendo. Son exactamente, ¿cuántos, Enrique? 20 libros que están acá prestos a ser presentados. Asimismo, el ministro Villegas aprovechó la ocasión para dedicar y recitar un poema escrito por su padre, el sindicalista y luchador social Cruz Villegas. Este poema dice así: cuando llegue la muerte aborrecida, cuando ya todo esté consumado, llegada la hora última de mi ciclo vital, cuando deba comenzar la horizontalidad eterna, cuando se vaya la vida, cuando llegue la muerte aborrecida, la odiada vieja de guadaña infalible, de signo inexorable y fatal, ofrendaré los últimos recuerdos a los seres amados. Reanudaré el largo camino de mi existencia y de la existencia de los hombres, el camino milenario de la humanidad. Abrevaré de nuevo en los manantiales cristalinos y puros de los más puros ideales. Serán nobles mis últimos pensamientos, reafirmación de la ruta escogida, la que escogimos tú y yo, la que siguen nuestros hijos. Mis últimos pensamientos serán para ti. Yo sé que tú cerrarás mis ojos, conozco tu fortaleza, y de seguro que no llorarás. Quizás sobre la tumba caiga una lágrima exprimida al corazón de roble. Por el dolor contenido será una lágrima gigante. Ella regará la tierra fértil y el surco horizontal se poblará de rosas purpurinas. Se proyectarán más allá de la tumba el rojo de nuestro amor sublime y el rojo de ese noble ideal que uniera nuestras vidas. Rojo eterno, rojo de perennidad, rojo de infinita inmensidad, tumba roja del cielo futuro de la humanidad. Cruz Villegas, 25-26 de octubre de 1978. Somos Cultura. El día de ayer en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día estuvieron presentes Jesús Chuy Pérez, viceministro para la Economía Cultural, junto a Yvonne Thompson, poeta venezolana. Ambos compartieron con Alba Ciudad 96.3 FM algunos poemas en honor al Día Mundial de la Poesía. Disolución ancestral. Me quedé con tu turbante, enredado en la sonrisa. Viajé donde la gente ya no sueña con ir. Les remojaron los brazos de tanta modernidad que no pudieron grabarle más curtido a las piedras. Canté. Canté mientras el cacao se revolcaba con el sol. Arrullé la tierra húmeda donde mi voz se perdió. Brotó la esperanza, vibraron los cueros, se abolió esta esclavitud. Ahora le toca el turno a Jesús Chuy Pérez. Y me voy por lo político un poquito, ¿no? Cada vez que me digas algo, te voy a robar un beso para coleccionarlos. Como Miranda de la Libertad coleccionaba libros y en ellos sus sueños. Asimismo, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo, mediante un contacto telefónico hizo mención de algunos poemas cortos que realizó durante los días que Venezuela pasó por el apagón el pasado 7 de marzo. Que nadie acuse a Reverón de haberse llevado la luz. Está guardada para la batalla final. Todos sabemos dónde. Hay otro hermoso por acá que dice: ni los aztecas, ni los otomanos, ni los griegos, ni los mogul usaron otra cosa que el sol. Son anotaciones del apagón. Hay otro por acá que le digo, en un saludo histórico, le digo: estimado Alessandro Volta, admirado señor Watt, señor Edison, les envío un gran saludo desde Caracas, sin energía eléctrica. Sí, hay otro muy corto, porque son cosas muy sencillas que estoy anotando, ¿no? Dice uno: vale la oscuridad para amarse y para volver a leer la historia de la luz con todo y bombillo. Somos cultura. La banda Marcial Caracas, bajo la dirección de Jesús Milano, ofrecerá este domingo un concierto de joropo venezolano a partir de las 11 de la mañana en la Galería de Arte Nacional ubicada en la Avenida México de Bellas Artes, como parte de las actividades programadas para celebrar la declaratoria del joropo venezolano como Patrimonio de la Nación. 12:11. Cultura al Día. En el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo, este viernes diversos colectivos del movimiento popular venezolano convocan a un gran fiestón feminista a partir de las 5 de la tarde en la Plaza La Candelaria de Caracas. Para detallar más de esta información, agradecemos el contacto telefónico con Jogdi Blanca, perteneciente al Frente Cultural de Izquierda y el colectivo feminista de comunicación. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Jogdi, te tenemos en línea. Hola, sí. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Muy bien, entonces queremos saber cómo surgió la idea de realizar este fiestón feminista que se la ha celebrado hoy viernes 22 de marzo. Bueno, primeramente, cuando empezó el año 2019, varios colectivos feministas nos reunimos con motivo a organizarnos para el Día de la Mujer, para el 8 de marzo. Entre todas estas propuestas que se hicieron, entre una de ellas salió un retazo cultural para finalizar la tarde, el 8 de marzo, motivo al apagón que nos desmovilizó un poco, pero aún así muchos salimos a las calles a manifestarnos. Tomamos la idea de reprogramar la actividad para volver a impulsar esas denuncias que queremos, las presentaciones musicales y todas estas manifestaciones a través del arte, de la cultura. Muy bien, Jordi. Mira, te podemos pedir algo. Bájale el volumen al radio porque está haciendo feedback y nos impide escuchar bien la información que es muy interesante sobre esta actividad que se va a realizar el día de hoy. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son las organizaciones y colectivos que participarán en esta producción? Son aproximadamente entre 15 organizaciones. Si me pongo a mencionarlas todas, seguramente me olvidaré alguna. Pero entre ellas están la Araña Feminista, la Quinta Ola, Cinta Violeta, Faldas R, Frente Cultural de Izquierda, Movimiento Feminista Lida Franco Farías, y hay muchas más, solo que ahora no se podría decirlas todas. Bien, Jordi, ¿puedes reiterar la invitación para el día de hoy? ¿Dónde, lugar, hora? ¿Cómo hacer para llegar hasta allá? Ok, bueno, invitamos a todas y todos para que hoy a las 5 de la tarde se lleguen a la Plaza Candelaria, donde vamos a tener el fiestón feminista. Pueden llegar por el Metro de Bellas Artes o el Parque Carabobo. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las que van a participar? ¿Artistas? ¿Tienen música en vivo? ¿Qué nos pueden ofrecer para esta tarde de las 5? Sí, vamos a tener un performance con la Brigada Feminista Latinoamericana. Van a haber varias intervenciones donde se van a hacer denuncias políticas. Se va a presentar la compañera Fabiola José, Cacao, Amaranta, Anarquía y mi persona y otras compañeras de música afro. Muy bien, promete muchísimo entonces esa actividad el día de hoy. Estamos conversando con Jordi Blanca, perteneciente al Frente Cultural de Izquierda y al Colectivo Feminista de Comunicación. Jordi, después de este gran fiestón feminista que va a ser todo un éxito porque promete muchísimo, y bueno, vamos a estar ahí con mucha fuerza, mucha energía apoyándolas. ¿Están pautadas otras actividades como estas? ¿Para otros días? Sí. No, bueno, a raíz de todas estas reuniones que hemos tenido, hemos tratado de tejernos, porque más allá de las particularidades que cada colectivo tiene, hemos querido generar una agenda en común, pero bueno, estamos trabajando en ello para generar otras actividades para más adelante. Actualmente en Venezuela, Jordi, ¿qué importancia tiene hacer este tipo de actividades? Bueno, nosotros desde el feminismo creemos que más allá del cambio político, de la toma de un Estado, también es necesario la transformación cultural. Y el hecho de hacer estas prácticas en espacios públicos es importante para que personas que no conocen se puedan involucrar y conocer de qué es el feminismo, o sea, hacia qué estamos atacando, que muchos hablamos del capitalismo, del imperialismo, pero hay que tener en cuenta de que estos son instrumentos del patriarcado que utiliza para oprimir a las mujeres y a los hombres. Muy bien, Jordi, reitéranos entonces un mensaje dirigido a todas y todos los que nos escuchan por Alba Ciudad 96.3 FM sobre este gran fiestón feminista. Bueno, que todas y todos se motiven a movilizarse y a celebrar la diversidad, la diferencia de pensamiento, y bueno, que están todas invitadas. Muchísimas gracias, Jordi Blanca, perteneciente al Frente Cultural de Izquierda y el Colectivo Feminista de Comunicación. Y hoy están de fiesta, como ella lo dijo, por la paz y la vida, las feministas y mujeres de la patria. Escuchemos un trabajo realizado por el equipo de producción y prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Por la paz y la vida, celebremos en el fiestón feminista este viernes 22 de marzo en Caracas. Revolución Popular, Revolución Feminista, ya. En pie de lucha porque vivas. Hola, les habla Alejandra Laprea de la red de colectivos La Araña Feminista y la Marcha Mundial de Mujeres Venezuela. Quiero invitar a todas y todos al Fiestón Feminista de la Candelaria este viernes. ¿Quiénes somos? Mujeres, jóvenes, gordas, bajitas, negras, blancas, de colectivos, individualidades, feministas, activistas de los derechos humanos, que decidimos demostrarle a quien sea que no hay quien nos apague la luz, porque la luz la tenemos adentro. Es luz de revolución, es llama de calle, de trabajo. Nos vamos a encontrar con cantoras, DJs, performan, poetas, discursos políticos, consignas. Fiestón Feminista, este viernes, Revolución Popular, Revolución Feminista, ya. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Tweets del día. 12:19, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, celebró el Día Mundial del Agua, ratificando su compromiso con las políticas de protección y conservación de nuestros recursos hídricos. El mandatario señaló que no descansará hasta garantizarle a todo el pueblo venezolano el suministro del vital líquido ante los constantes sabotajes. Y desde Alba Ciudad 96.3 FM, las y los invitamos a fomentar el uso responsable de este recurso tan vital para la salud y el bienestar de todos. Nacionales. Desde la fábrica de vehículos Chery, localizada en el estado Aragua, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró el relanzamiento del motor automotriz. Saludo a todo el pueblo del estado Aragua. Me encuentro en el estado Aragua, acá en Tejerías, en esta fábrica automotriz china-venezolana, la fábrica Chery. Aquí me encuentro con su gerente general, compañero Ortegano, la vicepresidenta ejecutiva, nuestro gobernador Rodolfo Marcos Torres, el ministro Hipólito Abreu, el vicepresidente Taret, la primera combatiente, todo el equipo trabajando. Hoy voy a lanzar el motor automotriz, un nuevo motor de la agenda económica bolivariana, un motor industrial específico, concreto, para activar toda la capacidad productiva automotriz de Venezuela, que no es poca, importante capacidad para producir carros, camiones, tractores, autobuses, autobusetes, motos. Y por eso me quise venir aquí, a esta inversión. Esta empresa fue inaugurada por inversión china-venezolana, por nuestro querido comandante Hugo Chávez, el 26 de agosto del año 2011, y desde entonces ha producido de manera continua, permanente, sin detenerse jamás, y ha establecido un récord de producción. Por eso me pareció muy importante venir hoy a anunciar el motor automotriz y el despegue del proceso de recuperación, crecimiento y producción de todo el sector automotriz de Venezuela. Buenas noticias. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que aprobó más de 4 millones de euros para recuperar unidades Yutong. China acaba de aportar 13 millones de euros para comprar los kits y seguir el proceso de crecimiento del ensamblaje de autobuses para Venezuela. Y además yo le he aprobado 4 millones 400 mil euros para los repuestos, las partes y las piezas, para recuperar 2.000 nuevas unidades Yutong y salgan a la vía a prestar servicio. Y anuncio también, atención, presidente de la empresa Yutong, mayor general Carlos Osorio, que he aprobado los 7 millones de euros junto a la parte china para las obras civiles de ampliación y culminación de la empresa ensambladora y fábrica de autobuses Yutong en Venezuela. Vamos a completar su capacidad productiva. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Mediante un comunicado, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente las insolentes e injerencistas declaraciones emitidas ayer 21 de marzo por los mandatarios Iván Duque y Sebastián Piñera. A continuación, escuchemos el comunicado íntegro. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente las insolentes e injerencistas declaraciones emitidas hoy, 21 de marzo de 2019, por Iván Duque y Sebastián Piñera. Una vez más queda en evidencia la antidiplomacia, el irrespeto y la sumisión a los dictámenes de los Estados Unidos por parte de dos empresarios que definen sus intereses económicos particulares por encima de las necesidades de los pueblos de Colombia y Chile. Resulta un contrasentido que esta deshonrosa declaración se da mientras en Colombia la gobernabilidad y la democracia es cada vez más precaria, donde no hay garantías al derecho a la vida, pues ser líder social te lleva directo a la muerte, donde la crisis humanitaria en el Chocó, la Guajira y en las zonas rurales y urbanas es generalizada, y mientras la producción de drogas se incrementa con una eficiencia que solo es posible bajo la complicidad de un gobierno narcoparamilitar que lo permite, avala e impulsa. ¿Con qué moral habla el señor Piñera de derechos humanos en Venezuela, mientras en Chile los pueblos mapuches son sistemáticamente perseguidos y exterminados? ¿Cómo es que pretende dar lecciones de democracia gobernando con la constitución de su mentor político, un verdadero dictador, Augusto Pinochet? Habla de derecho Sebastián Piñera y en su país exigir el derecho a la educación o a la vida te lleva a la cárcel. ¿Cómo se puede entender que los señores Duque y Piñera invoquen el derecho internacional cuando apoyaron grupos de choque y pretendieron desde la frontera colombiana forzar el ingreso de una supuesta asistencia humanitaria, violentando toda norma del sistema de Naciones Unidas que regula la materia? Sin duda, los gobiernos de Colombia y Chile utilizados como satélites de Donald Trump se han convertido en un instrumento para la agresión contra el pueblo venezolano y sus instituciones, en virtud de lo cual se enfrentan al repudio de sus pueblos como a la firme decisión del pueblo revolucionario de Venezuela de luchar contra el oprobio, la amenaza y la injerencia. El gobierno bolivariano de Venezuela reitera que más temprano que tarde se abrirán las nuevas alamedas por donde transitará libremente el pueblo chileno y el pueblo colombiano. Somos cultura. El ministro para Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó en la tarde de ayer que fue detenido Roberto Marrero, asistente del diputado Juan Guaidó y miembro del movimiento político Voluntad Popular. Informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros servicios de inteligencia han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana. Dichas investigaciones realizadas por los órganos de inteligencia conjuntamente con el Ministerio Público y las evidencias de interés criminalístico recabadas condujo a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público. También fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien funge como escolta del antes nombrado. Allí también se incautaron vehículos, teléfonos celulares y otras evidencias que aportan gran información para la investigación.